Te invitamos a aguzar los oídos y escuchar las voces de nuestra América en Cultura Viva Latinoamérica. Programa de radio Cultura Viva Comunitaria, un espacio para la palabra viva, el arte y la cultura de nuestra América. Cultura Viva Comunitaria en el Perú. La Cultura Viva Comunitaria en Colombia. La Cultura Viva Comunitaria en Guatemala. Cultura Viva Comunitaria. Un cordial saludo a todas y todos nuestros oyentes de Cultura Viva Latinoamérica. El día de hoy tenemos un programa desde La Paz, Bolivia, donde estamos cerca del inicio del primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Contándoles que ya hay más de 300 personas aquí en La Paz, entre la parte de producción, en la parte de comunicaciones, en la parte de las mesas de trabajo. Y bueno, seguimos en esta construcción colectiva que nos hace pensar que vamos a transformar nuestra Latinoamérica desde estas pulsaciones, desde estos apoyos y desde estas articulaciones latinoamericanas. Cultura Viva Comunitaria en el Perú. La Cultura Viva Comunitaria en Colombia. La Cultura Viva Comunitaria en Guatemala. Cultura Viva Comunitaria. Cultura Viva Comunitaria de abajo hacia arriba. Demandamos a los estados que cumplan con su objetivo, que es pervivir la cultura de los barrios, de los territorios, de las periferias. Por eso seguimos con nuestras luchas del 0,1% de los presupuestos públicos para la cultura viva comunitaria. Estamos en La Paz transmitiendo gracias al apoyo de Teatro Trono. Y bueno, hemos estado trabajando un poco con entrevistas, dialogando con varias personas que han estado trabajando ya varios meses en toda la organización del evento. Y por eso tenemos a Daniel Cotillas de El Martadero de Cochabamba. Él es un español, un apasionado por Latinoamérica, que bueno, ya nos dijo que se va a quedar a vivir aquí en Bolivia, en Latinoamérica. Entonces escuchemos a Daniel y un poco su visión del primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Yo me llamo Daniel Cotillas, trabajo en el proyecto Martadero de Cochabamba, específicamente en comunicación. Entonces, dentro de toda la articulación del Congreso, a través de Telartes, que es esta red de redes, es justamente toda una articulación del trabajo cultural que está haciendo en Bolivia desde hace poco menos de 2 años, es muy joven. Venimos aquí para poder apoyar y colaborar específicamente en lo que cada uno de nosotros sabe hacer. En mi caso es comunicación, junto con Lil, Fredes, también del equipo del Martadero y más compañeros que están viniendo, y se está discutiendo en torno a este concepto de comunicación compartida. Ya hablar de ese concepto es muy interesante, porque ya empieza a surgir la discusión si es compartida, si es colaborativa, cómo específicamente llamarla. Yo creo que fuera de la discusión a propósito del concepto, lo que es importante es entender qué es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es convivir, crear en conjunto, entender qué es esa comunicación. No solamente es venir y decir qué va a ocurrir en el Congreso. Es entender que cuando nos comunicamos estamos practicando un modo de vivir. Estamos poniendo en juego las cosas que nosotros queremos construir, queremos hacer. Para mí eso es comunicación. Es decir, no solamente decirte ven mañana al Congreso porque vas a poder asistir a una mesa. Es decir, participa de esto que estamos creando en conjunto. Es decir, comparte aquello que tú sabes hacer, colabora con aquellos conocimientos que tú tienes. Entonces no es discutir sobre el conocimiento en sí de cara al público. Me parece una discusión muy interesante a nivel comunicativo, pero me parece que lo más importante es entender de qué estamos hablando aquí. El mismo hecho de que todos los compañeros de Latinoamérica hayan venido y que estemos ahora mismo en una casa donde vivimos casi 20 personas de distintos países de toda Latinoamérica. Yo, por ejemplo, siendo español de origen, pero soy latino, porque entiendo que Latinoamérica no tiene fronteras, tiene sentimientos. Entonces es un hecho de sentir justamente que lo que es importante es el compartir y es el colaborar, es el cooperar, es entender justamente qué quiere decir cuando hablamos de distribuir la comunicación, de trabajar en horizontal. Estamos asistiendo a reuniones donde se habla de con grupos y colectivos que manejan ese discurso y dicen, bueno, pero ustedes díganos cómo podemos ayudarles. Y es romper ese esquema, ¿no? Cuando tú ya estás diciendo ustedes, estás diciendo hay alguien que está organizando y, bueno, díganme en qué puedo ayudar. Yo creo que es lo contrario. Es decir, muy bien, me sumo. Me sumo bajo una lógica coordinativa donde hay personas que ya vienen en un proceso muy largo. Nosotros, por ejemplo, desde Bolivia nos hemos unido desde hace un año, como decía, ¿no? Casi dos años, y entendemos que estos procesos vienen de hace décadas. Entonces, ¿cómo puedo sumar? ¿Qué puedo yo proponer? ¿Cómo puedo aplicar una mirada? Por ejemplo, a mí se me da mejor el tema de la web, o se me puede dar mejor un tema de diseño. Muy bien, yo puedo proponer, puedo aportar. ¿Cómo desde ahí puedo sumar a algo que ya viene de antes? Entonces, yo creo que todo este concepto de comunicación compartida viene desde el mismo hecho que estamos trabajando aquí, de compartir saberes hacer, que me parece muy importante. Tú sabes hacer radio, yo ahora mismo aprendo, estoy en constante aprendizaje, y estoy seguro de que toda la gente que va a venir al congreso va a estar, aunque sea inconscientemente, haciendo cosas que otros van a estar aprendiendo, porque lo importante es esa interacción que se genera. Entonces, tenemos que ver justamente el hecho de que cuando salimos a la calle o cuando posteamos en un blog, realmente estamos llevando a cabo acciones que permiten a otra persona alimentarse de eso que tú sabes hacer. Entonces, lo más importante de este concepto de comunicación compartida es, si sabes hacer algo, compártelo, porque que te lo quedes tú para ti no te lleva a ningún sitio. No te vas a hacer más rico, no te vas a hacer más famoso, porque somos más ricos cuando compartimos. Entonces, independientemente de cómo cada profesional lo vea, desde qué lógica sea, creo que es muy importante esta línea que estamos abriendo, entendiendo que la comunicación es cultura, que la cultura vía comunitaria es una cuestión de humanidad, es una cuestión de personas, es una cuestión de conocimientos, y que cuando los ponemos en juego podemos construir muchas realidades. Y es la suma de esas realidades las que construyen nuestra vida. Entonces, creo que no va a ser algo interesante. Ha sido interesante, está siendo interesante y lo va a seguir siendo. Y además de Daniel, escuchemos a Lil Freites, que también es del colectivo del Martadero de Cochabamba, y a Joao, de Loco por Latinoamérica. Estamos locos por Latinoamérica, estamos locos por la cultura comunitaria y seguimos construyendo desde abajo hacia arriba. Yo soy Lil Freites, trabajo en Telartes en Bolivia. Telartes es la red de articulación de todos los y las actores culturales de Bolivia. Y por actor cultural es interesante entender que no es una red de artistas o de gestores solamente, sino es una red de cualquier persona que le interese ejercer su ciudadanía a través de la cultura. Entonces, el proceso de Telartes ha sido una construcción que, como dijo Daniela hace rato, obviamente tiene un proceso muy largo, de mucha gente trabajando y sabiendo que la única forma de subsistir era trabajando en conjunto. Entonces, Telartes el año pasado se configura a través de lo presencial, digamos, con reuniones, trabajando con distintos espacios y actores culturales, y a través de la web, entendiendo que la lógica tenía que ser también nacional, continental y global. Para el Congreso, Telartes, o sea, el Congreso para Telartes, mejor dicho, ha sido la oportunidad de que mucha gente muy diversa, incluso confrontada en muchas ciudades de Bolivia, se una y diga, no, este es el punto en común y vamos a trabajar en conjunto. Y eso en el sector cultural es un hito también. Entonces, todas las ciudades de Bolivia, o por lo menos varias por las que pasaban las caravanas o van a pasar, se han articulado, han empezado a trabajar, han tenido reuniones, han hecho lo que decía Daniel, voy a poner en juego lo que yo sé hacer. Bueno, puedo conseguir la alimentación, yo puedo hacer la comunicación, puedo dar mi casa para que lleguen 10 personas. Entonces, en ese saber compartir hay algo muy importante, que es también el aprendizaje, no solo estás dando tu casa para que llegue gente, sino que estás conviviendo, conociendo otras culturas, conociendo otras formas de mirar la vida y de mirarte a ti mismo y a ti misma también. Entonces, ha sido importante para Telartes es que el Congreso sea ese punto en común de todos. Y va a ser importante para Telartes, después del Congreso, que estas articulaciones sigan vivas y puedan trabajar por mejorar las condiciones. No son las condiciones del artista o del gestor, son las condiciones de toda una sociedad, porque la cultura es transversal. O sea, la cultura nos llega a todos, nos cambia la vida a todos, nos hace vivir, nos hace soñar. Entonces, eso es lo más importante que para Telartes tiene que quedar. Y queremos que todos y todas se sumen a estas lógicas, a estas ideas, que todos y todas disfruten de la cultura viva comunitaria, no solo porque vinieron al Congreso, sino porque lo van a poder vivir a través de esta comunicación compartida, porque lo van a poder vivir a través de todo el conocimiento que se va a generar y que se está generando, y porque la cultura viva comunitaria no acaba cuando sea el 22 de mayo y todos volvamos a nuestras casas, sino que es un aprendizaje, una puesta en práctica y una generación de vida para el resto de nuestros días. Desde la selva. Desde la montaña. En la costa y campo. Colectivos, organizaciones, redes y grupos. ¡Nos encontraremos! En el primer Congreso Latinoamericano. ¡De cultura viva comunitaria! A comunicação compartida ou comunicação compartilhada no Brasil surgiu de ações no Fórum Social Mundial no começo dos anos 2000, em Porto Alegre. Para, eu não sei como que é aqui em Bolívia ou em Colômbia, mas os meios de mídia em Brasil são dominados por um oligopólio. 5 famílias dominam todos os meios e eles inserem toda a informação, e as pessoas, a base, não têm poder para opinar, entendeu? Para mostrar suas visões. E por isso surgiu no Fórum Social Mundial de Porto Alegre esse conceito. De todas as pessoas, você, Lio, Daniel, quem for, de direita, esquerda, opinem, criam textos para... Como que eu posso dizer? Pode ser no português? Sim. Para fazer esse contraponto com a questão da grande mídia. Para que todo mundo tenha seu poder de voz. E isso foi muito implicado em Fórum Social Mundial. Eu sou do Soy Louco Por Ti, que é um coletivo de Curitiba. A gente faz festivais de cultura e a gente sempre aplica esse conceito de comunicação compartilhada, onde todos podem ajudar, todos podem mostrar suas miradas sobre o evento, independente de opinião política, independente de classe social, independente de tudo isso. E nisso a gente vê assim, essa criação, né? Começou no Fórum Social Mundial, o nosso festival de cultura em 2006 teve. E todos os festivais que a gente fez, a gente aplicou esse conceito. A gente vê que é muito agregante, tipo, as pessoas participando, compartilhando conhecimentos, pela formação das pessoas também, do senso crítico. Com esse conceito, você consegue, tipo, fazer a pessoa desenvolver o seu senso crítico. Não somente, tipo, a Globo, a visão da Globo é a certa. Não, tu tens que desenvolver o seu senso crítico. Escuchamos a estos 3 compañeros activistas culturales de Cultura Viva Comunitaria que están apoyando todo el tema de comunicaciones. La programación del primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria comienza el 17 de mayo con la acreditación. Vamos a estar haciendo una acción colaborativa, una firmatón por la Internet de Bolivia, una mejor Internet, mucho más económica y de mejor calidad. Porque Latinoamérica debe estar comunicada y el Internet es uno de estos medios que debemos potencializar, y más desde aquí, desde Bolivia. El 18 de mayo vamos a tener la caravana desde las 12 de la tarde. Vamos a salir desde aquí, desde el Alto, desde Teatro Trono, Y vamos a hacer todo un recorrido hasta La Paz. Vamos a hacer un asalto poético, que es darles alas desde el alto a La Paz. Alas poéticas, alas de transformación, alas de vida. Y las mesas de trabajo ya comenzarían el mayo 20, el lunes. Por eso vamos a escuchar a un compañero de Huanatango. Él es Mario Rodríguez, quien está coordinando los ejes temáticos del primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Mi nombre es Mario Rodríguez, soy parte del equipo de la Red de la Diversidad Huanatambo y en el Congreso de Cultura Viva Comunitaria se me ha encargado la tarea desde el bloque boliviano de ser el coordinador de lo que se llama la comisión temática. ¿Qué significa eso? Que hay una cantidad de experiencias de cultura viva comunitaria que está hecha por grupos, centros culturales, grupos de producción audiovisual, cineclubes, grupos de teatro, radios comunitarias, una cantidad infinita de grupos que se articulan y se autosostienen en lógica comunitaria y que pueblan nuestras ciudades, nuestras comunidades, nuestros pueblos en el continente. Pues todo eso ha ido gestando durante un tiempo todo una discusión y una perspectiva de lo que significa cultura viva comunitaria, cómo eso amplía el horizonte cultural, cómo trabaja la pluralidad, la diversidad, pero también cómo cambia la gestión de lo público, es decir, cómo cambia la relación entre estos grupos y el Estado, para que los estados descentralicen recursos, para que sean los grupos autogestionarios los que dinamicen los campos culturales en nuestros países. Y eso se ha venido gestando durante años, son experiencias muchas que vienen inclusive desde los años 60, pero es en la década del año 2000 que aparece con más fuerza la discusión sobre el concepto de cultura viva comunitaria. Eso es lo que ha venido aconteciendo, pero al trabajar el tema cultural, uno se da cuenta que eso aborda más que el campo artístico, porque muchas veces la gente reduce el tema cultural al campo artístico. Y te encuentras que cruza temas de educación, temas de salud, temas de filosofía, temas de literatura, temas de economía, temas vinculados a tecnología, temas vinculados al espacio jurídico. Es decir, empieza a atravesar todas las dimensiones de la vida como es la cultura, porque la cultura nos atraviesa el conjunto de nuestras vidas. Y entonces en el Congreso se ha definido armar unos llamados círculos de visión, que son 16 que han aparecido temáticas vinculadas al campo cultural, pero que abordan distintos aspectos de nuestra vida. Esos círculos de la visión van a discutir a partir de las experiencias de la gente de cultura viva comunitaria qué tenemos que decir en matemáticas, en tecnología, en literatura, en despatriarcalización, en descolonización, en educación, en cultura de paz, etcétera, etcétera. Son 16 temáticas armadas para este encuentro. ¿Qué tenemos que decir desde estas experiencias de cultura viva comunitaria? ¿Qué le proponemos al mundo, a nuestros estados, a nuestros países, al tejido organizativo? Y van a construir una serie de conclusiones. Además de eso, va a haber una gran cantidad de grupos de interés común. Por ejemplo, la gente que hace teatro, la gente que hace radio comunitaria, la gente que hace títeres, la gente que hace hip hop, etcétera, se van a juntar y van a trabajar también sus propias conclusiones. Eso va a terminar de elaborar una serie de propuestas para el continente, para nuestros países, para el tejido organizativo de cultura viva comunitaria. Y eso se va a intentar además colocar en lenguaje jurídico, por decirlo de alguna manera, para que tenga sustento en lo que hoy se está disputando en varias ciudades, en varios países, que es una ley de cultura viva comunitaria, que incluye el traspaso de recursos desde los estados para estas iniciativas de la sociedad civil, por decirlo de alguna manera, de cultura viva comunitaria. Ese es el tejido temático que haremos en este congreso. Bueno, y él era Mario Rodríguez de Huanatambo. Él es quien está coordinando todos los ejes temáticos del primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Y se mueve, se sigue moviendo este congreso. Por eso ahora vamos a escuchar a René. Él es el coordinador de Telartes y también está en toda la parte de producción y autogestión del congreso. Entonces escuchemos a René, quien tiene cosas muy importantes para decirnos. Mi nombre es René Antesana. Soy el coordinador nacional de la red boliviana Telartes, que es la mayor red de articulación que hay en Bolivia en términos de cultura y que está en proceso de construcción, ¿no? Como miembros de Telartes, yo fui designado para poder colaborar en este proceso que significa la construcción y el desarrollo como proceso, entendido realmente como proceso, del primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Como Telartes asumimos la responsabilidad de la producción del Congreso en determinado momento del diseño del mismo. Y para que entienda un poco la población que nos escucha, la producción significa toda la organización logística de un evento, ¿no? Eso tiene que ver con varios componentes. Uno de los componentes, por ejemplo, es el registro. Tener listas precisas de todo el sistema y de toda la gente que tiene que llegar para poder distribuirla adecuadamente a alojamientos, prever el transporte, prever las llegadas, para prever todas las necesidades que plantea el recibir a miles de personas. Estamos hablando de aproximadamente entre 1.000 y 1.500 personas que están llegando al Congreso, lo que implica buscar capacidades que tenga el Congreso para poder atenderlas adecuadamente. Uno de esos elementos es el registro. El otro elemento es el que se llama normalmente protocolo, que en realidad es un componente que tiene que ver con la asistencia, el apoyo a la gente que llega para poder acompañarla durante prácticamente, en algunos casos, todo el tiempo del que dura el congreso hasta que se va y se les dice chao con un pañuelito blanco. Luego, esta producción también implica el trabajo de alojamiento y alimentación. Ese ha sido uno de nuestros grandes problemas, sobre todo el tema de alojamiento, debido a que son grupos enormes los que vienen, son gente que viene con los recursos también muy limitados, porque este no es un congreso de lujo, no es un congreso, es un congreso que trata de ser autogestionario. Por lo tanto, intentamos garantizar un alojamiento digno a través de una serie de negociaciones con autoridades, etcétera, que nos permitan conseguir espacios masivos, que les llamamos, o espacios solidarios. Pero no solamente el alojamiento, o sea, tiene que ver con el manejo de estos espacios, que ha sido muy difícil de conseguir aquí en Bolivia, eso no es tan sencillo, pero también el tema de los hoteles, el tema de los de autoridades que llegan a hoteles de mayor categoría, es decir, un montón de necesidades que plantea el tema de alojamiento, ¿no? Entonces, ese es uno de los ámbitos más difíciles. Pero también la producción, como para que entienda la gente, también tiene que ver con prever la seguridad, las emergencias, temas de salud, temas de abogados que perdí en mi maleta, que me confundieron con un narcotraficante. Cualquier cosa puede pasar y tenemos que prever todos esos temas, ¿no? Que además en Bolivia muchos llegan y la altura también les afecta mucho, ¿no? Entonces estamos a 3.600 metros de altura, el alto está a 4.000. Y claro, la gente llega muy y se agita, los primeros días les cuesta adaptarse, ¿no?, a la altura que tenemos acá en Bolivia, ¿no? Y luego también está todo lo que tiene que ver con la capacidad que tiene un evento para generar procesos de instalación y equipamiento, ¿no? Y por otra parte, finalmente, todo lo que tiene que ver la atención al programa del evento, es decir, desde escenarios, transporte de equipos, transporte de mesas, instalaciones aquí y allá. Entonces, Esa es en realidad toda la producción, pero además de eso está relacionada con toda la programación, no solamente central del evento. Este es un evento gigantesco, por lo tanto es más o menos, estamos hablando de unos 3 o 4 festivales multiculturales al mismo tiempo. Entonces hay montones de escenarios que se están habilitando, que tienen que ver con aquellos que están vinculados con el programa central, que básicamente está en el centro de la ciudad, pero además hay un montón de otras actividades que se van a realizar lejos de la ciudad, en otros distritos, etcétera. Bueno, esto ha sido todo por hoy en este programa de Cultura Viva Comunitaria Latinoamérica. Recuerden escribirnos a radio@culturavivacomunitaria.org o en Facebook, Plataforma Puente CBC, y en Twitter, @PPCBC. También visítanos en www.culturavivacomunitaria.org. Y bueno, los que están aquí en Bolivia, que nos están escuchando, vengan al Congreso, acompáñenos, rodeémonos, porque esto es Cultura Viva Comunitaria. Y los que están en toda Latinoamérica, escúchenos. Véannos, léannos, estamos en distintos medios de comunicación donde vamos a ir informando el paso a paso del Congreso y donde también estaremos esperando todos sus comentarios y sus aportes constructivos a esta comunicación colaborativa, a esta comunicación orgánica para una democracia deliberativa. Pero sin antes decirles que nos vamos con el grupo boliviano Entre Dos Aguas, con la canción Optimismo. Muchas gracias a Teatro Trono, a Zona Radio y a todo el equipo de comunicaciones de Latinoamérica, porque estamos haciendo radio, estamos haciendo vida y estamos transformando, incidiendo en nuestros territorios por el 0,1% de los presupuestos nacionales, y esto es Cultura Viva Comunitaria Latinoamérica. Nos escuchamos dentro de 8 días. Eco y misterio del corazón. La vida es un desafío y yo la afronto cual reto mío. La vida, como alguien dijo, se la resuelve cual acertijo. Luz oportuna, aprovecho, es infortunios luego desecho. El tiempo corre a favor, ya sé por qué me siento mejor. La vida es la consecuencia, amor y odio, horror, belleza. Pero hoy todo es alegría, ya sé, mañana será otro día. La vida huele a sazón, perfume del corazón. La vida huele a sazón, perfume del corazón. Thank you.